conocí a un amigo en la peda. Gracias. Thank you. ¿Fuiste al botánico? ¿No fuiste al botánico? El parque que está aquí a la vuelta. ¿Lo fuiste? Sí. ¿Qué dieron? Pues yo nomás fui un ratito. ¿Y qué dieron? Pues el ratito que estuve ahí dieron lonches, panes. ¿A qué horas? ¿Cómo en qué horas eran cuando viniste? Como las 7 y media. ¿No te quedó un lonche por ahí? Nunca pido de más. Más lo que me voy a comer. ¿De qué lado se pone uno a las 7 y media? No, pues, o sea, enfrente del hospital, es el lado. ¿Mucha gente? Pues sí, pero casi siempre alcanzan todos. ¿A las 7 y media? Más o menos, como a las 7, te recomiendo más bien llegar como a las 7. Y llegaron otros y ni siquiera, por ejemplo, llegaron chilaquiles, ¿no? Ni me formé ya, pero ya estaba lleno. Comí 3 lonches. ¿Son unos lonches? Sí, estaban buenos. Eran de jamón, pero traían tomate, cebolla. Tomate, cebolla, ¿no? Estaban buenos. Hace mucho que no comía. ¿De la mañana qué dan de almorzar? ¿Cómo qué dan de almorzar? No, pues eso varía. ¿Cómo no, qué hora? No hay hora, no hay hora. ¿Pero sí, es temprano? No. ¿A las 9? No, varía. También puede ser que no lleguen, puede ser que lleguen a las 10, puede ser que a las 11. Los sábados sí tienen un horario. Los sábados llegan a las 9 y media de 11. Y hoy, aparte de los donos antes, como a las 8, 8 y media, llegaron sándwiches. Los domingos también es muy probable, pero no hay horario. ¿Es que menos el domingo estaban, verdad? Sí, también, todos los días, nada más que hay días en los que no, pues, o sea... ¿Qué antes más de almorzar y de comer? Sí, también de cenar. ¿También de cenar? Sí. Entonces los que viven ahí en el parque se rayan, ¿verdad? No, pues ellos comen mucho más que nosotros, muchísimo más, ¿no? O sea, tienen mucho más y mejor comida. ¿Los que están en el parque los que viven ahí? Sí, no, y los que van, o sea, no necesitas vivir ahí, más que vayas. Te pongas ahí un rato. Decían que iba a llegar pozole ahora, pero dicen que no llegó. ¿Cuántos horas de lado, man? ¿Era pozole y no llegó? ¿Y llenaste ya? Sí. Cuando tengas más hambre, si hay comida, sí. A veces la se tira la comida. Yo como poco. Fíjate que hay unos que sí dan vuelta cada rato. Fidencia, hay veces que se dan vuelta y vuelta. Los que más comen de todos los días. Sí. Y no es crítica, ¿eh? O sea, se me hace bien. Tiene más actividad física. Me hace que solo el silencio, porque lava carros, ¿no? Luego este Memo, como no, funciona Pedro, un momentito por Televisillo, casi nunca habla, ¿verdad? Ese también, pues, o sea, hace ejercicio, ¿no? Y tú, porque te la vas cargando, puras cosas bien pesadas. Pero yo me acuerdo que el José, José Lupe, Guadalupe, que estaba antes, él siempre decía, ¿quién quiere más? Ah, sí, cuando sobraba. Grandote. Siempre decía, ¿quién quiere más? Como yo creo que eso está bien, o sea, porque a veces se tira la confianza, sí. Pues a veces se tiene ganas de tomar. Ayer me dijeron que había repetición. Yo lo dije, yo dije que no dijeron, yo sí les grité que si querían más. Ah, a mí me tocó. Yo no te vi, fíjate. Yo dije, me quedé guardando el plato. Dije, a ver si dice. ¿Querían más? Y como no dijeron nadie, no, pues todo el mundo dejaba los platos. Dije, era mejor pregunta, porque yo casi nunca lo había quedado. Y los otros no me gusta andar. Me voy preguntando. Bo. No, ya. Si lo crees, no, qué bueno. Yo ayer creo que se sobraron también los postres, ese sanguchito que me había dado. Tampoco no nadie, no dijeron si quiere más, ¿verdad? Es que uno espera que ustedes les digan, ¿no? Pero yo no soy el que decide. Vine a tomar agua y había muchos ahí. En la mañana que me levanto no había ni uno. De esos. Ese día dieron otra comida más buena que posible, pero nada más agua de afuera. Ah, ¿qué era? A veces no son la misma cosa. Era una sopa de verduras, con tortilla de, no sé, de eso. Estaba buenísima. Esa sí estaba nueva. No, pues a veces sabe mejor, conforme ya este recalentado. Pero yo no probé los dos, así todos los dos. Me comí mucho la tenía calabaza, estaba buenísimo. Así como que no me hicieron así, ya no me parte de la no había nadie así. Puede haber hecho la jornada de la. A veces lo traen de allá del hospital. Sí, yo iba a veces con el carrito a traer ollas grandes de comida. A veces pan. La sazón muy buena es de la sopa de arroz y los chilaquiles. Ayer toda la cena, casi toda, menos los chilaquiles, el arroz, el agua, todo qué? Todo la hizo Marco. ¿Marco? ¿A Marco le salió buena? Oye, tiene buena mano. Una olla grande y una cazuela. Sí, ¿no? Y atinado. Sí, no, tiene buena mano. Le dio buen sabor y eso, la sopa de arroz y los chilaquiles, bueno. La de mamá Lupita. Sí, tiene un albergue por allá, por el hospicio. ¿Nunca estuviste ahí? Sí. ¿Sí? ¿Tú? ¿Nunca estuviste? Ah, claro, el único que no estaba suyo. Bueno, ya lo quitaron. Que no estuvo. Dicen que que está otra vez funcionando, pero pura gente grande tiene nada más. Sí, sí, de hecho. El señor ese delgado que llevó a su mujer, que venía con ella. Sí. Y él me estaba platicando. Dice que él es de los más jóvenes. Tiene 62 años, pero es de los más jóvenes. Él cruza como 80. Donde es un parquecito ahí. Dice que se aburre, ¿no? Que otros nomás están callados. Pero está muy viejito, ¿no? Está sumado. Pero yo he oído mucha gente decir que la comida de la allá, la más rica que estaba, como también en el caso de mi historia, no sé cómo ustedes lo van a hacer, también era una comida que llevaban a las personas. Ya un manifestante de peñón, ya ellos, ahí estaba muy bien. Ahí está. No, pero hay otro albergue que se llama así y es de la Madre Teo, pero no sé dónde está, aparte de ese. Entonces hay dos casas de misericordia. Sí. ¿No ve que a veces dice que nombra aquí a veces ese albergue en misericordia? Pero es otro. Es otro, no. ¿Cómo se llama? Está a la vuelta del Hospital Civil. El samaritano. Está otro que se llama Mano Amiga. Otra Mano Amiga, Todo es misericordia. Es lo que está aquí con el alcalde, ¿no? Es donde llegan los familiares de los enfermos. Sí, es eso, ¿no? Pero no es nomás dice albergue, no sé cómo se llama. Sí, se llama las cuadritas, ¿no? Pero sí, se llama alcalde. Entran carros también adentro, carros, coches. Ese lo he visto yo y ese se ve muy bien. Pero son para que ya por la guasuela está el caliente. Se me lo paga. Está ahí por la hermosa provincia cerca. Por ahí eso me dicen que abrieron un albergue. Sí, hay televisión. Ahí eso no lo conozco. No es el Belisario. Y que dan chance de guardar las cosas ahí. Que dan tres comidas, que está retirado. Estamos para allá que el Belisario. Para arriba. Sí, no, está lejos, hasta la hermosa provincia. Más o menos. Me han platicado de eso. Ricardo es el que va para allá. Es lo que le dicen al sicario. Que 37 me lleva, ¿no? Pero alguien dice que es el mismo. ¿Está acá? No sé, ¿está bien? ¿Te puede llevar? No, pero dicen que es el mismo. Pero quién sabe si haya camino. Pero creo que dice que están en un programa en el que después te dan una casita. Pero te dan casa, pero es allá entre la Jumuco. También te dan fosa. No sé, ya me invitaron una vez. Una vez me invitaron, que por la guita. Oye, vamos a meter en una casa. Están solas, ¿no? Yo después me di cuenta de que era porque el muchacho que me estaba invitando tenía pleito con otro. Pues me quería llevar a la puerta. No, porque está dando una chinga a uno. Sí. No, si lo lleva donde están sus enemigos, va a decir, ahora echame una mano, no, no, no, no, no, no. Se ha destapado. No, mejor no. No más me mando, si yo te llevo. Tú me dices, ¿cuál casa? No, esto me deja. Es lo mismo que pasa aquí con esta gente. ¿Dónde está la dirección? ¿Cómo se están esperando a Pita para que ella presente? Ahorita no se la están esperando para que ella recuse, pero ayer domingo de todo el mundo. Sí, fue registrada. Yo estaba con Lupita también, la Lupita, ¿no? Ella llegaba muy tarde ya. Yo no sé para qué necesitaban temprano. Y ella llegaba como a la hora y media ya. Y ella con una calma y eso. A mí me gusta cuando vienen los pavientes, ¿no? Sí, no sé. Pero si son compones también, esa es más grande. Ese siempre es más de las 6. Tampoco no ha estado yo. Tú tampoco has estado yo. Yo nomás iba por, a veces por la comida. Con 2 pesos le daban un boletito y cenaba uno y ya se venía para acá. ¿Hace mucho? Pero, sí. Porque dicen que últimamente, después de la pandemia, que estábamos bien. Pero no, no he ido. Yo ahí nunca he ido. ¿Y cobra 20 pesos? Y hay algunos que se han quedado con eso. Creo que si hay un límite, pero hay otros me dicen de que hacen la mitad y sigue más tiempo. Ya sabe, bueno, que ya llevan años ahí, casi 5 años. Sí, tiene aquí 7. Ni lo que tiene la casa cabría. Pero sí, ya voy para 5. No, no, hay otros más viejos. Pero ya casi no están. Por ahí andan muy bien. Dice que cuando abrieron no había mesa ni sillas, comían, les daban comida pero así parados, y ya se metían a su cama, pues, y eran poquitos, y yo ahora no, son muchos. Hay una casa en la escuela también, pues, primero me empezaron así, en una casa. ¿Y dónde como está ese de Misericordia? Está por el templo de San José de Narco. A la vuelta. Ah, Narco. Ándale, sí. Ese sí lo conozco. Una vez, no, nunca he estado por ahí. Lo fui a conocer con un amigo que estuvo aquí, me invitó. Y lo fui ahí. No, me gustó porque está muy retirado. Para empezar. Ya después de la casa de Independencia, siempre ocupada. Y luego la zona del fondo es muy peligrosa. Narco, es muy peligrosa. Está allá por el mercado Risa todavía. Sí, está por calle Construcción. Sí. Pero esa prueba no me gustó. Muy lejos, muy lejos. Y luego ya últimamente ya. Y sobre todo peligroso. Y le cobran por entrada 10. Si quiero lavar una ropa, 10. Si quiero bañar, otros 10. Y por la comida, otros 10. No, ya se hizo un negocio. Sí. Se hizo un negocio ahí. Van a gastar 50 pesos al día. Sí, pues ahí dice, yo fui este. Porque dije, ¿qué tal si nos corren algo acá? Y ya vi el letrero allí que decía, la bañada 10, la entrada 10, la comida 10. Y si quiere lavar una ropa, otros 10. ¿Y si quieres ir al baño? Otro día. Si quieres papel, otro día. O agarra una piedra o cartón. No, porque no, mejor de aquí al Zapongo. También ahí está más cerca. Donde no cobran en el Calipso. Ah, ahí no cobran. ¿Ahí nunca has estado? Sí. Pero él también tiene hasta cierto tiempo, creo que 3 meses nada más. Y ahí sí dan también 3 comidas. Se sale uno en la mañana y desayuna. Y ya medio, por ahí como a las 2, si quiere comida, va y le dan de comer. Y lava trastes o algo y luego ya se va. Y ya la tarde regresa y le dan su cena y ya dormir. De las palmas no sé. No, eso no lo conozco. No, yo lo conozco. Ese es el caliente. Yo estaba acá en el que estaba por Revolución. Ah, yo también. Luego lo cambiaron que para Belisario, allá ya no conozco. Ah, bueno, pues el de las palmas. Y a mí es de que ahí se yo nunca he estado ahí. Fui a ver la calle y eso es la calle. No, porque tienes que pasar por la calle esa grande desde el agua así. Ah, bueno, está peligroso. Es que ya depende de la necesidad de cada comercio de ahí. Hasta una gusto por la ubicación. Porque aquí en 3 cuadras ya hay camiones, camiones, de rutas y eso. No, bien. El mejor ubicado de todos. No, si hay mucha gente ahí nomás. Por allá anda, yo lo vi. Por acá antes, en este lado. Ahí está parado, mira. En la silla de Sí, sí, sí. Ya está cayendo. para allá, para esta tierra. Más a gusto aquí a la mía. Llegaron con la ropa y todo. ¿Y tienes baño arriba? No, ahora ya se puede. Porque tienes que bajar. Sí, tenemos que bajar. Eso como castigo. No sé, es que me... allá también no me querían, el pelón y gelatina no me querían. Sí, ¿verdad? Pero dijo. Dijo este americano, dice, yo quiero gente de confianza. Migraciones, ¿no? Dije, pues yo no soy de confianza, pero ya ni modo, ya me voy a llevar. Vamos a pelear, hay que pelear. Sí, que me pagué más trabajo. Ah, sí. Sí, por ejemplo, la gente que sale del chico. No, que se vaya en el lugar. La mujer ya no me deja de entrar. No me tengo que levantar ahí. Ya salieron. Pero ahí sí está seguro porque son los mismos diarios, los mismos. No dejan entrar a otro. Y acá abajo no, acá si llegan nuevos, ahí se revuelven. Si hay camas de desocupadas, meten ahí un nuevo. O afuera. Y allá no. Y hay unos que sí, como que caen bien o como que caen mal. Como el señor ese gordito, pues como que no. Su plática a mí no me cae bien. Sí. Pues, vea que usted se sienta ahí a un lado de usted. Ese gordito. El otro día me estaba queriendo regañar. Dice que no. Yo sé, va a decir, ahí está tu señora. Iba a decir eso, su esposa, que nomás su esposa. De mediana edad, primero. ¿Qué vecino? ¿Qué dormido ahora, no? ¿Qué dormido? Fui yo y está dormido. Siempre se va a hacer que yo. Thank you. ¿Es igual que ayer o qué? Ya lo habían lavado bien y ya está igual. O sea, ¿se rebosó otra vez? ¿Está tapado todavía? No se va a mover y se va a cerrar. Deja cerrar la puerta. ¿Quién es? ¿Eres tú, Juan? Sí. Sí. Ah, ya te lo conocí a vos, hermano. Muchas gracias. Sí. ¿En la plaza de Tapatía por qué? Pues ahí está con gusto la música. Sí. Ah. Cuatro meses salteado, yo podría decir. ¿Cuatro meses? Yo creo que no era bien. Porque no es que cuando yo llegué aquí, yo con cuatro meses. Cuando yo llegué aquí, él ya tenía meses. ¿A quién sería? Sí, lo voy a separar. ¿De cuánto le doy? De 6 en 6. Es que si tenga caldo la primera, si va a llevar caldo. Para separar también los caldos. Cebolla, sí, pero cocido. esta Navidad te pasó? ¿Qué te amaneció? ¿Qué mal? ¿Qué te amaneció esta Navidad que acaba de pasar? Uy, me acuerdo. A ver. Sí, pero... ¡Ah! Ya me acordé. Me trajo un Xbox. Un Baby Yoda. Me trajo un Yoda, un juego de mesa. Un dominó. No, el dominó no, el dominó no. Y ya creo, me trajo unas cosas, no me acuerdo. ¿Ya tienes bicicleta, no? Ya, yo tengo dos bicicletas y un patín. ¿Patineta? Patineta también, tengo dos patinetas, una chiquita y una grande y un patín. ¿De la grande cuál es? ¿De las que son para hacer acrobacias? Ajá, y de la chiquita. ¿Tienes levantado a los lados? Ajá, la chiquita pues me la compré de chiquita y por eso tengo chiquita. ¿Patines no tienes? Patines sí, uno de car. ¿De qué? De car. Ah, ¿cuál es la mejor? Es de la película. Ah, la verdad es que hace como 3 años. ¿Al rato vas a tener un patín eléctrico? Lo quiero, lo veo y eso más te subes y estás como moto. Ah, lo que sí está también muy bien, se nos enseñaron los ruedas. Lo quiero comprar, pero está bien caro. 13.000, 14.000. Ya está casi muy bien, tiene una motoneta. Aunque yo los he visto también más sencillos, como 8.000 pesos. Sencillito. No, pues yo no sé dónde. Sí, hay, hay como los dos lados. Pero yo lo quiero de dos ruedas nomás. O la de que parece de moto. Ah, que trae cintito, ¿no? Ajá, cinto. Ah, sí está en la prueba. Pero eso sí está 14.000. Y el patincito en 8. No, no te traen esos que son dos ruedas así. Sí, ese sí lo vi muy famoso hace años, no me lo trajeron. Sí, sí, dije, está chido, pero no me lo... Tiene mucha fuerza eso. Una vez vi a uno, un muchacho, tan un diablo, lleno de cosas, allá por San Juan de Dios, y iba con uno de esos. Y sí, pues si esos son profesionales, si te caes, porque es subirte y tener el sistema, porque si no, no se te va el patín, porque... Te mueves para acá, y te mueves para acá, como tú te mueves. Se ha hecho pesado como 80 kilos, ¿no? Porque pesa el diablo y lo que está ahí acá, cerca de 200 kilos. ¿Eso es mucho? No, eso pasa. Dicen que la pila le dura mucho. Se carga. Una sola carga se puede tomar todo el día. Bueno, no todo el día, pero sí, unas 8 horas. Vas a ver que cuando entres a la secundaria te va a dar, no sé, a lo mejor, no sé cómo te vaya a ti, pero de todos los años que yo pasé en la escuela, yo la pasé más a gusto en la secundaria, más que en la prepa y en la primaria. Yo creo que, y fue algo sorpresivo, no me lo esperaba. Por un lado sí estoy medio nervioso, como de que no quiero ir, pero por otro lado sí quiero ir para conocer, como esto, pero pues ando de que sí y ando de que no. Yo también, cuando iba a terminar sexto, todos en el salón estaban nerviosos, sí. Porque además nos íbamos a cambiar de escuela, íbamos a ir a una escuela nueva, todos, porque en esa escuela no había secundaria, nada más primaria. Cuando no te cambias de escuela, los niños se quedan en la misma escuela, siguen los mismos compañeros. Pero cuando yo me cambié de escuela, yo estaba seguro de mis compañeros nuevos, y la mayoría también, porque ahí no, no había primaria, era secundaria. Pero lo bonito de la secundaria es que me había estado más grande. ¿Viste las películas de Harry Potter? Sí. ¿Qué me suena? Más o menos duran años. Es como 4 horas. Todo lo que le ponen ya al teléfono. Póngale. ¿Quieres aventarte el arroz? El arroz, hay que darle la vez. Lleva medida porque está dentro y fuera. Bien, sabes. Puedes dar así, ¿no? Pero esa es la cantidad. Con eso te va a alcanzar. Para adentro, si no, vas a perder el servicio. Te va a dar rebaja en RH. Cosas calientes. Gracias. Entonces, como hoy es sábado, se van de fiesta. Que algunos rayan por semana y precisamente hoy. Pues dicen, pues vamos agarrando la fiesta, dicen. Vamos hasta el lunes. O mañana, si se acaba no hay el dinero. ¿Pero acá? Yo les doy. Te voy a contar el de las travesuras de la secundaria. ¿Primaria? De la secundaria. No le son los que dice que le da un poquito de miedo a la secundaria. Ah, le digo que está bien. Le dice que luego le platicas que teníamos completos. Le digo que no es miedo, es pánico. A todos nos daba miedo, cuando estábamos en cesta. ¿Qué secundaria me van a meter? Sobre todo íbamos a cambiar de escuela, ¿no? Porque nos íbamos a meter todos nuevos. Maestros nuevos. ¿Estás al tacto de tu mano? ¿Para el otro y entonces al otro? ¿En agosto? ¿En este, en agosto? Sí. ¿Tú lo has amarrado? ¿Se acabaron? ¿Se acabaron? Pero me tuve que traer esto. Ajá. Porque me traemos las llaves. ¡Ey! ¿No estás estorbando, hijo? Hay que amarrarlas bien porque si no se desamarra y te hace un quemazo. ¿No quieres tú? Sí. Te lo digo por experiencia. ¿Ya está ya? ¿Dónde? Se podía poner encima para llevar las dos. ¿Eh? ¿Las dos escuchas? Ah, ya, ya. Ya, ya. Ay, qué más. No, deja. Sí, se quemó. Eso. Corriente. Yo ni sentí, ¿eh? Todo diferente. No, me cámbiame la otra jarra ahí, ponle la otra jarra. ¿Qué pasa? Ponle la otra jarra ahí. ¿Cuál? De esa jarra, esa. Esa. Ahí pónsela. ¿Se le salió todo? Es que se, como se le salió. A ver, ¿no se le salió? ¿No se reventó? No. No, no creo. Está que estaba muy abierta la bolsa y no. Esto no es de un día para otro. ¿Qué tenían para ponerte ahí? ¿Eh? ¿Qué tenían para ponerte ahí? No, nada. No, nomás me dijeron, nada, aquellas primas de mate. Oye, ¿y aquella parte amarilla que tenía? ¿Eh? ¿Aquella parte amarilla que tenía? Ah, la sábila. ¿Era sábila? ¿Dónde estaba amarilla? Sí, me crucé la sal. Unos 3 meses para los familiares. De... Es lo que me dijeron, 2, 3 güeyes, 2, 3 compas. Y... Pues ya, madre, ya, ya, ya se la sal. Pero, papá, ¿es hora de ir a rezar? Sí, sí, sí, sí. Bien raro esto. Señor, te damos gracias por estos sacrificios que por tu voluntad vamos a recibir. Bendice las manos que preparado y dado lo más a lo que no tiene. Concede tu paz y tu bondad en nuestro corazón. Santificado sea su nombre, venga a nosotros en su reino, hágase el Señor por lugar en la tierra como en los cielos, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. La madre, Dios te salve María, Santa María, Madre de Dios, María Señora, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Buen provecho, buenas noches. Buenas noches. Vamos a dar la cuestión de la oración de la madre, que es la que se está. Esta casa está bendecida, porque el Señor ha derramado de su amor. Esta casa está bendecida, porque el Señor ha derramado de su amor. Derrama, Señor, derrama de mí, derrama de nosotros tu amor. Derrama, Señor, derrama de mí, derrama de nosotros tu amor. ¿Qué está mi papá? ¿Nada, papá? madre, sí. Marquito. Manolo, ¿cuándo vas a querer la cena? A la plancha. No, pero tiene la bebida rápida, ¿no? Está bien. Sí. ¿Alguien faltó de cena? No. Ánimo. Ah. ¿Se va a cenar, señor? ¿Ya tiene plata? ¿Están recién hechos? ¿Están recién hechos? Tenía varios días que iba a decir que se animase para esa rato, papá. Sí, por el papá. Todo el mundo lo dijiste. Sí. De hecho, se parece, mi papá, sí. Mi papá sí era. Ah, no, sí. De ese tamaño y así. Iba a decir también, para que no se parece. ¿No, no, no, chiquita? No, es que aquí. ¿Cómo no? ¿Ya cenaste? No. No, no, no. Puede ser. Hay varios que sí te llegan después, ya que nos ponemos a... ¡Qué listo! Eso sí, pero no más de los chiles. ¡Qué listo! Para completar. Americano. ¿Qué chile? Digo, se nos gusta. Señorita Rosa. Pan, aquí hay pan, ¿te gusta? Gracias. Ya se enchiló mi compadre. ¿Qué? No, se enchiló. No, de zanahoria, no. Ah, digo, quería una zanahoria. Quería una zanahoria. ¿Se quemó? No, no está caliente. ¿Eso? No está viendo. No, se enchiló. ¿Se quemó? ¿Se quemó? ¿Se no está caliente? ¿Pero que se quemó? No, pero no está caliente, ¿no? Digo, para nosotros no, no para mí. Marcos. ¿Ese no es usted? ¿Dónde pusiste las cucharas de plástico? La turpa, que ya ves que casi nunca. Ahí está una de metal. Aquí está, no está, yo creo que. Como casi nunca ajustamos cuchara, pero es como eso. Mi mamá se comía hasta la hora. Tacos, a veces dan pozole. Pero uno es que el hospital viejo. Aquí en la venta, mira, llegas aquí a la esquina, luego das vuelta hacia la izquierda, o caminas, mira, por aquí por esta calle bajas, unas tres cuadras y luego vas hacia la izquierda, y ahí te vas a topar el parque. Como tres cuadras hacia abajo y luego hacia la izquierda, y te topas un parque. Bajas tres cuadras. Y luego le das a la izquierda y le sigues. ¿Cuántas a la izquierda? Pues van a ser unas dos o tres. Ya está el parque. Ahí está el parque. Luego vas a San Carlos y el parque. ¿Y los malos sábados? No, pues los días de la semana, pero los sábados es cuando más llega. ¿Y tienen su hora o qué? No hay horario, pero a todas horas del día puede ser que llegue. Bueno, menos en la madrugada casi muy raro. Pero yo estuve como media hora nomás ahí, y en esa media hora llegaron como tres o cuatro. Es que lo que pasa es que es la hora en la que más llegan. Y yo sé que a esa hora, los sábados, mínimo llegan dos o tres. ¿Qué hora es? Como entre 7 de la mañana y 8 y media, no, 7 de la noche y 8 y media de la noche. Como en esa hora y media llegan muchos aves, ¿sí? O sea, tú puedes llegar ahí antes de venir para acá y vas a ver que hay muchos cofres. Y pues a ver, ¿sí? Mañana también va a haber mucho, pero no tanto como hoy. Pero sí va a haber más que cualquier otro día de la semana. Puedes agarrar para guardar también. ¿Qué onda? Yo voy a andar haciendo otras cosas. ¿Es domingo? ¿Cómo te va? Sí, también los domingos. En la mañana voy a pasar por ahí. Aquí vamos para decirte dónde es. Y vas a ver que hay mucha gente igual, mucha gente esperando para el desayuno. Hoy en la mañana pasé por ahí a las 8, llegaron a dar sándwiches. como a las 9 y media llegaron a dar donas con canela. Y ya me fui. Y pues otros me dijeron que habían ido y que les salían a otras cosas. Ya es normal, el sábado subimos. Me dijeron que. ¿Dónde? ¿Dónde tenía ¿Qué tal, bro? Thank you. saltaron? Ah, ya todavía como 17. ¿Tú sabes cuál es el chile que estriña? No. El chile sierrano. ¿Sierrano? Sí, sí. Sierrano. Sierrano. Mira, hay una zanahoria, ¿no? Yo de niño también las puras zanahorias me comí. ¿Vete por la mesa? Sí, Marcos. ¿Vete? Eran chicas, eran así. Me di cuenta que eran dos lochas allá. No, bravo. Sí, sí, hay, sí, había muchas. Tiene que haber. Sí. Sí. Pronosticaron lluvias, Pau. No va a dar. Ah, sí. Ojalá llueva. Porque entonces es mucho calor. ¿Cuántos días? Pronosticaron. Nomás iba a llover hoy a la madrugada. Pues digo que ojalá llueva. Pero hoy. Sí. Hoy a la madrugada. Deja porque estaba afuera, me sentí como una chispita. Pues digo que ojalá llueva porque ha estado haciendo un calor. ¿Estás en la escuela presencial o virtual? Presencial. ¿Cuál te gusta más? Presencial, ¿verdad? Mm-hmm. Sobre todo si te gusta una compañera. Que si no me pierdo, no por nada, ¿no? Como la canción de la mochila azul, ¿no? Además, desde ya se van a empezar un... Martes. No, ah, pues sí, es vacación. ¿Con qué? ¿Eres? ¿Dónde? No, yo no. No, ¿cómo no? Ya no, mujer. Ya no va a ingresar nadie. Ya no va a ingresar. ¿Te hace sentir el más compromiso? No, porque como ahora no vino por ello. Sí, por eso. Tiene más compromiso para cuando se le haga la hora. Bueno. Ya de lo demás ya no. Ya me encargo y ya. Mañana le digo que hay lunch. No, ya vienen preparados todos. Nada más es separado. Nada. ¿Te lo faltan mañana a una hora? Sí, bueno, yo normalmente como mañana que no tengo un que no hay nada que hacer de cocina. Casi normalmente es a las 8. Sí, yo aquí también me quedo con el usuario, pero... ¿Tienes que registrar? Sí, yo, de hecho no me registraron. ¿Te registras? Sí, también ya me registro. ¿Te registro? Sí. Además, todos los días. Sí, porque si no la van a decir, ¿por qué no lo registran? No, es que digamos que eres el coordinador. No. ¿Te coordinas todo? Sí, no, no estás encargado. Soy este... Bueno, más bien somos todos los que tienen colaboradores, ¿sí? Sí, colaboradores. Y contigo ya tenemos 50. Bueno, pues Antonio, por ejemplo, Martín. A ver, ¿Por qué no me lo? No, porque el número. Te doy también la fecha de entrada. Sí. La van a pedir. es 3 de agosto. 3 de agosto, 8, ¿no? 8. ¿En qué año? En 2019. ¿En 2019? Sí. ¿Desde aquí? 3 años. Sí. ¿Qué Si no hay problema, yo lo lavo en la muchacha. No. Te dicen poquito, te dicen poquito. No, la madre me dice Martín. Ajá, sí, lo digo. Me dice Martín, ¿verdad? Digo que la madre me dice Martín, ¿te da siempre? Thank you. ¿Dónde? ¿Te llenaste, papá? Sí. ¿Dónde viene? La tortilla ya no pierdo tan gruesa, hoy estaban muy gruesas. Sí, todas vienen así por la regular. A veces no llegan así tan gruesas, ¿eh? ¿Cómo? Muchas veces no llegan así tan gruesas. Ah, no. No llegaron así. No, pero la mayoría de las veces. Por temporada, ¿sabes? Sí, dura varios días llegando gruesas. Yo estaba chiquillo, tenía como unos 10 años. Yo también me acuerdo de que los niños pasaban en carretas vendiendo pajaritos frescos. ¿Se acuerdan de los pajaritos frescos? Nosotros íbamos a sacar pajaritos. Llevamos una lámpara ahí en el yate, en un ladito. ¿Dónde está la ciencia de nuevo? Ah, donde está un restaurante que tiene forma de llave, Bucanero. Ande. Pues enfrente de ahí. ¿Te acuerdas de la Carpa Olivera? Sí. ¿Cómo es ahí? PRP, RT. ¿Ah? Esa fue la que la restauraron. Quedó más o menos. Me acuerdo que mucha gente se cortaba los pies allí. Había muchas botellas de vino quebradas. Conchas y losas. Sangrar que andamos ya. Sangrar que nos salió. Y este don. Vamos a ver, chorrón de sangre. Los quemadores también, hay que estudiarse los quemadores cuando llovía. Esos azulitos porque parecen bombitas. Luego de... no, tenía una colita bien larga que se te enredaba en la piedra. Así estaba la bombita y el colón, porque un amigo mío se le prendió una guamada. ¿Qué pasa? Aquí. Y el tamaño de la guamala se le hizo una chaquerota. Bueno. Duró como 15 días. Sí, arde mucho. Ya puedo. Los días donde se y uno ahí andaba buceando en la orilla, sacando langostas. Creo que está entre las piedras. ¿Y sabes sacar las motas? No. Con guantes. Y agárralas, pero cuando están por delante, de frente no. Y se agarran cuando están con la cola por fuera. Ah, no, están dando. ¿No quieres pan? No, ya. Ya tengo como tú, no he cocinado nada, pero. digo, de aquí, ahorita no sé nada nuevo, pero... ¿15 comidas a la gran? ¿Sí? Varía, no hay un día de la semana fijo para una comida. Yo creo que sí, sí, porque dijo Marcos que no se va a preparar hasta en la mañana, o sea, quiere decir que lo van a traer. Aquí es un raro que se prepare noche. Nunca me ha tocado de eso. Eso sí. Te llenaste, en la mañana, la hora que yo me levanto, me puedo hacer la llamada para allá. Porque, bueno, los chicos. Andaba a buscar uno de estos senderos y me tocaron poder. Hola. Thank you. para tu comida. ¿O así de...? Hay que traer la mesa. Tiene que traer ellos. salió. América. Order. Yeah. que ha podido estar ya por el hecho, pero ahora se le da un poco más de la duda. Pero más que la tiempo para comer o no, o sales a la hora de comer. Sí. En la mañana. ¿Te puedes dormir un rato? No. No, porque como también tenemos circuito cerrado. No, pero ya que saliste del trabajo. En la tarde ya. No. En un parque, en una banca. Me voy a comer algo y luego ya un ratito. Sí. Pero también estoy tan cansado que en un rato no me recuerdo. Necesito también comprar vitaminas. Por eso. ¿No te sientas ahí? ¿Estás todo el tiempo parado? ¿Todo el tiempo estás parado y caminando? ¿Cómo? ¿Todo el tiempo estás parado y caminando? Pues mientras haya cliente de gente que atender, pues sí. ¿Dónde sentarte? Pero sí, a ratos. A ratos. A ratos, si te sientes. Sí. Yo pensé que a lo mejor no había tiempo de eso. No, sí. Sí. ¿Quieren beberme el Adán? ¿Eh? El Adán duerme aquí. ¿La va? Sí. A veces viene, a veces no. Por eso es que te digo que para ahora, para el rato que regreses. Ah, es el que les ayuda a la cocina, creo. Ándale. ¿Ese es, va? Sí. Te digo por tu lobo. Bueno, no, creo. No, ¿de ahí? No, el que es de Sinaloa es el de King, que estaba aquí el hijo de Sinaloa. No les dicen ni el rap estaba peleando, ¿no? Porque las que beben aquí solo peleando con el rap. ¿Creen que era ya para quedarse aquí toda la vida? No, si van en un paso. Thank you. Thank you. No, parece que hay unos 10 años.